4 perritos calientes, 5 cervezas, 6 whiskies y este 7. ¿Y qué? Tengo ganas de comer, de beber y de cha-cha-cha, de cha-cha-cho. ¿Molesto? Señora, señora, ¿molesto? ¿He faltado a alguien? A sus pies, señora. ¿Le ha faltado a usted? ¿O a este caballero? ¿Verdad que no? ¿A qué no? ¿Ves cómo no? A ver, tú, pon a estos señores lo que pidan. Yo invito. Oye, tú, la máquina es mía, la estoy usando yo. ¿Cómo dices? Que quites esa música gringa de mierda, ¿me oyes? No se te ocurra volverme la espalda, a mí las cosas cara a cara. Suélteme, está usted borracho. Tú no sabes con quién estás hablando. Yo estoy sereno y soy más hombre que tú. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? Por favor, señor Mendoza, no ha pasado nada, cálmese. José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris. Nació en Madrid un 28 de abril de 1928 y fue ejecutado en la misma ciudad un 4 de julio de 1959, más conocido como José María Jarabo o simplemente como Jarabo. Fue un criminal español muy célebre en la crónica social de su época. Muy importante. Y su marido no ha querido entenderlo. No ha querido entenderlo. Y es tan fácil. Pero Emilio no ha querido. Es más, no me ha hecho ni caso. Me ha tratado mal. Me ha tratado mal a mí. Yo no me merezco que me traten mal. Ni Emilio ni nadie. ¿Comprende? Yo no quería. Pero he tenido que hacerlo, ¿no? No he tenido más remedio. Y lo siento. De verdad lo siento, pero... ¿Pero qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Dígame, ¿qué podía hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer ahora? Nacido Jarabo en el seno de una buena familia y educado en buenos colegios de los Estados Unidos, regresó a España en el año 1950, mientras su familia permanecía en Puerto Rico y en un año gastó su fortuna de unos 15 millones de pesetas. Escaso de dinero, con la amenaza familiar de regresar a España, lo que hubiese acabado con su tren de vida, y con el chalet familiar de la calle Arturo Soria hipotecado, debería de ingeniárselas para poder continuar disfrutando de lo inalcanzable, de un sueño, de una vida que no le pertenecía. Todo en 36 años, lo que duró su corta vida. Sin remordimiento alguno, acabó con la vida de dos hombres y dos mujeres, una de ellas embarazada. Fue ajusticiado por ello. Los que vivieron en Madrid durante aquella época aún recuerdan lo sucedido. Entre el 19 y el 21 de julio de 1958, en la historia criminal de nuestro país, hay un antes y un después de Jarabo. Cookie le llamaba a su madre, doña Teresa Pérez Morris, una mujer de rígida moral que deseaba para su retoño un futuro cargado de parabienes. Nacido en una familia con posibles, a José María Jarabo nunca pareció faltarle el dinero. Mimado y consentido en todo, jamás tuvo la necesidad de trabajar ni de esforzarse para mantenerse a sí mismo. Su ego no se saciaba nunca. El alcohol, las drogas y sobre todo su ansia obsesiva por dominar a las mujeres le llevaron por derroteros cada vez más turbios, precipitándolo en una caída imparable. Vividor, derrochador, impulsivo, incansable conquistador de mujeres, llevaba una vida ociosa y disipada. Vivía como un rico indolente. Todas sus acciones giraban en torno a oscuros deseos y simplemente se dejaba llevar. Bienvenidos amigos a la edición número 69 de En Primera Clase, donde repasaremos la polémica, la controvertida biografía de un asesino. Exactamente la historia de Manuel Jarabo, uno de los más representativos de la crónica negra nacional. En esta ocasión volvemos a contar con dos de nuestros apreciados y habituales colaboradores de En Primera Clase. En primer lugar, Salvador Ortega Mayén, licenciado en criminología y criminalística, experto en ciencias policiales y forenses. Y por otro lugar, Luis Borrás Roca, criminólogo psiquiatra, médico forense en excedencia y profesor de medicina legal de la Facultad de Medicina de Barcelona. Muy buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal la propuesta? Bastante atractiva, ¿eh? Sí, es un tema muy interesante, tanto desde el punto de vista psiquiátrico como criminológico, ¿no? Uh-huh. Creo que interesará no solamente a nosotros, sino a muchos oyentes en general, ¿eh? Bien, si os parece, vamos a empezar definiendo la personalidad del señor Jarabo, antes de entrar en lo que es el crimen. Yo sí que tengo una imagen en mi mente que es un coche de funeraria, un policía, y un chofer, y el chofer dice que es imposible que en la caja esté Jarabo, que eso es mentira, que hay un mendigo. Y el policía le hace destapar la caja para demostrarle que el ejecutado es Jarabo, porque Jarabo era de influencia, de una gran influencia, la familia en el entorno político, ¿no? Sí, la verdad es que en aquellas fechas, nadie pensaba que iban a ejecutar a Jarabo, porque aparte que era una persona influyente, y estamos hablando de la época del franquismo, en la cual pues una persona que tenía poder tenía más posibilidades de poderse escapar del sistema judicial, ¿no? Y además el jarabo tenía un tío que era magistrado del Tribunal Supremo. Y todo el mundo pensaba pues que gracias a la influencia no solamente familiar sino de su tío que era magistrado pues se libraría de la condena de pena de muerte, pero no fue así. Es decir, su tío, en vez de intentar ayudarlo, parece ser que se inhibió y no quiso hacer nada para no se diera envuelta su carrera política. Hay que pensar que su tío después fue ministro de Justicia poco tiempo después. Fue ministro. Entonces su tío pues tenía una carrera política y prefirió pues abstenerse, no intervenir, y sea como fuere, en contra de lo que la gente esperaba, pues este hombre fue ejecutado, efectivamente. ¿Creéis que estos cortes que hemos puesto de la película La huella del crimen, que bueno, la serie, lo describe bastante bien? Bastante, bastante. Yo he visto la película esta que hicieron, La huella del crimen, y realmente está muy bien hecha esta película y describe muy bien la personalidad. Es una magistral intervención de Sánchez Gracia, ¿eh? Sí. Te nos quedas muy bajo. Te necesitamos un poquito más alto. ¿Puedes? Sí, ¿se oye mejor? A ti sí. A ti te oigo muy bajito. Ah, pues estoy hablando en voz alta, ¿eh? Estás hablando en voz alta. Te oigo. A ver, ahora, habla un poquito. Sí, ahora se me oye mejor. Un poquito. Tenía que cogerte un poquito más alto. ¿Más alto? Sí, más alto. No de estatura, pero. Voy a empezar a gritar, pero por la gente. Claro, es que te oigo por debajo como. Vamos a hacer una cosa: que hable primero uno y luego que hable el otro. Muy bien. Y de esa manera nos podemos entender. Venga. Bien, esta pregunta es para los dos. ¿Cómo lo definimos? Desde el punto de vista. Primero uno, el que quiera. ¿Quién empieza? O empieza tú si quieres. Salvador o Luis, Salvador. El que quiera. Salvador. Sí, ¿a mí toca a mí? Sí, venga. Venga, sí. Sí, no, yo creo que por primera vez en España se encontraron con un grave dilema, además diagnosticable dentro de lo corriente que existía en aquel momento. Hay que pensar que lo defiende es Ferrer Samaz, un excelente penalista, ¿eh? Y este hombre se agarra indudablemente a la definición de psicópata desalmado que encuentra y como tal lo presenta. La primera vez que se presentaba en España un psicópata, y en base a su estado y en base a esta personalidad, pues naturalmente se pretendía el que no fuera culpable y por lo tanto no era consciente, no era responsable de sus actos, y a no ser responsable no podía ser condenado como culpable. Aquello luego después se estuvo en manos de varios psiquiatras más, ¿no? Que efectivamente llegaron a determinar su trastorno. Hoy día sería un trastorno de la personalidad antisocial y naturalmente sería tipificado de otra forma, pero en aquella época es que acababa de empezar a salir, o al menos nos llegaba la primera de DSM, que es la Biblia de la psiquiatría, y efectivamente natural todo el mundo pues estuvo ojeándola y estuvo estudiando la misma, y a la firma se definía como precisamente una enfermedad mental cuyo origen no estaba todavía descubierto ni localizado. Aquello luego después se determinó en base precisamente, quiero recordar, a un dilema planteado por Snyder, que es el padre de la psiquiatría moderna, y Snyder dijo que el tratamiento para un psicópata, el mejor tratamiento que se le podía dar a un psicópata desarmado era el cadalso. Y a partir de entonces por ahí derivaron los temas. Luis, ¿tú, sí. ¿tú cómo lo defines? Sí, sí, yo coincido con Salvador. En su tiempo pues fue definido como un psicópata. Es la primera vez en España que se juzgaba a un psicópata, porque esta palabra era desconocida para la gente, para el público en general, ¿no? Entonces hubo un gran debate político y científico y jurídico en aquella época. De hecho, si miramos los periódicos de aquellas fechas, pues casi todo el mundo hablaba de la psicopatía, de lo que era, de si eran imputables, si no eran imputables. Y entonces, pues, el médico forense, que fue el que peritó este caso, pues consideró que, como suele considerarse actualmente, ¿no?, que los psicópatas son imputables y, por tanto, son susceptibles de ser castigados. A pesar de ello, el juicio fue muy interesante porque, como la familia del jarabo tenía mucho dinero, pues contrataron dos peritos privados que eran de mucho prestigio también. Uno era un catedrático de neurología, que era Alberca, y entonces otro era otro psiquiatra. Y entre los dos intentaron pues quitar este diagnóstico de psicopatía, intentaron hacer ver que era una persona que había sufrido varios traumatismos craneales. y que tenía secuelas, que tenía consecuencias, de los golpes que había sufrido en la cabeza, puesto que el Jarabo sufrió muchos accidentes. Entre ellos contaba el informe pericial que cuando estaba en Estados Unidos, pues en diversas discusiones que tuvo, le rompieron botellas de vino en la cabeza. Y además, el Jarabo tuvo varios accidentes de tráfico, porque a él le gustaban mucho los coches, corría mucho. Dicen que cada 2 o 3 meses se compraba un coche nuevo, porque había destrozado el antiguo que tenía. Y pues había tenido varios accidentes graves de tráfico con traumatismos craneales en la cabeza. Entonces los peritos de la defensa intentaron, que estaban pagados por la familia, intentaron hacer creer al tribunal que era un traumatizado cráneo, que tenía unas secuelas propias de impulsividad, propias de una persona que ha tenido muchos golpes en la cabeza, mientras que el médico forense dijo que era un psicópata. Es decir, un psicópata, como ha dicho muy bien Salvador, un trastorno antisocial de la personalidad, era una persona fría, sin remordimientos, sin sentimientos de culpa, sin prever las consecuencias de sus actos, que vive el presente, que no tiene empatía por los demás, que solamente piensa en divertirse, en la discusión, en la necesidad de buscar sensaciones. Pero ese tipo de existencia no oculta un problema psicológico. Bueno, la psicopatía tiene un origen multicausal, se dice, ¿no? Hay varias causas, ¿no? Normalmente los psicópatas son personas o que han sido demasiado consentidos, como sería este caso, o bien que han sido maltratados. Es un problema de afecto en la infancia. En el caso de Jarabo, teniendo en cuenta que su familia pues, tenía muchísimo dinero, su madre era dueña, yo que sé, casi media isla de Puerto Rico, ¿no? Era una familia riquísima, ¿no?, económicamente, pues fue mimado excesivamente, sobre todo por su madre. Y esto es muy malo, porque esto crea monstruos, ¿no? Crea personas que son incapaces de tolerar cualquier pequeña frustración. Una persona que siempre lo ha tenido todo, cuando le falta algo se pone irritable. Por lo tanto, fue muy mal educado. Pero aparte de esto, también se ha visto que los psicópatas tienen lesiones cerebrales. Lesiones muy pequeñas, lesiones muy significativas en el lóbulo frontal, que hace pues, que sean muy impulsivos, muy agresivos, y que su conducta pues, sea totalmente imprevisible y que no sepa controlar pues, sus actos agresivos. Por ahí van los últimos descubrimientos, precisamente. Ahora vamos contigo, Salvador. Cuéntanos un poco la biografía, antes de entrar en los hechos, del señor Jarabo, desde muy jovencito, y cómo acaba con este ritmo de vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me toca a mí? Te toca sí. A ti, sí. Cuéntanos un poquito el inicio de la vida de Jarabo. Sí, no, Jarabo efectivamente nace en Madrid y después de estar en Madrid, pues pasa aquí su juventud. Y la juventud, él estudió en el Colegio del Pilar, donde estaban los insignes, los tecnócratas y cerebros de la época. Y con motivo, ellos vivían en un chalet, por la calle Arturo Soria. Ahí tenían una especie de chalet que durante la guerra fue dividido y llegó a ser una checa precisamente de no sé si de la CNT o de algún partido de esa fórmula. Pero incluso se cuenta que a esa checa que se dividió el chalet en dos partes. En una parte la podían habitar efectivamente la familia de Jarabo y en la otra parte era donde actuaba la checa. Se habla incluso de que esto tuvo lugar porque un hijo de una de las sirvientas de la familia de Jarabo era muy amigo de uno de los que participaba en la checa. Entonces, incluso parece ser que algunos ajusticiamientos de tiros en la cabeza y demás se celebraron en el jardín del chalet y que tanto Jarabo como su amigo fueron testigos de ello. De ahí se achaca que la facilidad que él tenía luego después de disparar con un tiro en la nuca, etcétera, etcétera. Cuando termina la guerra, pues se marchan inmediatamente a Puerto Rico. Es una familia bien llevada, efectivamente, y se marchan a Puerto Rico, donde él estudió, terminó de estudiar, naturalmente, y además se casa. Se casa allí, no trabaja nunca, y siempre vive a costa de sus padres, y a los 5 años, 4 o 5 años que le duró el matrimonio, se divorcia de ellos. Luego después se va a Nueva York, y parece ser que Nueva York tiene bastantes conflictos de peleas, de esos accidentes de que hablaba Luis anteriormente. Incluso, verás, yo tuve la ocasión de hablar con Paul Nachi, que descansa en paz, y Paul Nachi, Jacinto Molina, el nuestro gran actor de Hombre Lobo, y este fue amigo de Jarabo. Y me contaba cosas que habían ocurrido con él. Y una de ellas fue que en un día le enseñó precisamente las cicatrices que tenía en la cabeza. Y le dijo que eso eran producto de sus muchos accidentes y de sus muchas peleas. Porque en Nueva York, donde estaba muy metido en el tema de prostitución y fotografías pornográficas y todo esto, incluso estuvo detenido en alguna que otra ocasión, y se habla de que se escapa de Nueva York y se viene, se vuelve a España precisamente huyendo de la policía, pues en Nueva York le habían asestado muchas veces golpes con las culatas de las pistolas, en los gangs o en las reuniones donde él estaba y demás. Aquello pudo ser un motivo, indudablemente, de que pudiera tener algún trastorno psicopático o algún trastorno a consecuencia de los golpes y las secuelas que le pudieron quedar a las lesiones. También hay un factor ahí psicogenético que es todo, que pudiera tener con anterioridad algún trastorno, o bien de su propio ambiental, los factores sociopsicológicos que podían haber afectado su vida, estar muy encima de ellos, de que no le faltara nada, como Luis lleva razón cuando dice que estuvo muy mimado. Su madre la llamaba su cookie, era su cookie, y su cookie se viene a España con una cantidad de dinero, en efectivo muy cercana a los 10 millones de pesetas de entonces. Uh-huh. Y el chalet que era suyo y era de su propiedad. Bueno, pues efectivamente, en menos de 2 años se gasta 16 de millones de pesetas en juergas, y además se lleva el chalet, lo empeña, toma, en fin, andaba de siempre de casas de empeño, soltando cosas, recuperando otras, etcétera, y viviendo en una pensión que aún existe en la calle Escusura, en Madrid. O sea, y esto, Luis, estás ahí, ¿verdad? Sí, sí, estoy ahí. Luis, una persona que gaste 17 millones, pero vive en una pensión. O sea, sí. Que digamos que vive casi en la miseria para poder gastar, pero tiene dinero para ser rico. Sí, sí, pero se va a la pensión porque él alquiló el chalet. A lo largo de sus dispendios, llega un momento que el dinero empieza a faltarle, claro. Y aparte de aquello, pues él trapicheaba con una cosa y con otra, incluso tenía una cierta adicción a la cocaína, a la morfina, porque al final, cuando es detenido, una de las cosas que hace es pedir la cena, pide con botellas de coñac francés de marca y de buen vinos, y además pide para él morfina. Parece ser que gastaba cada noche el Jarabo, como mínimo gastaba 50.000 pesetas de los años 50, ¿no? Entonces, en los años 50, 50.000 pesetas, pues podía ser equivalente ahora, pues, a 500.000 de pesetas, o más, quizá, ¿no? Por ahí. Debía ser, o sea, cada noche gastaba esto, ¿eh? Imaginemos, pues, realmente el tren de vida que llevaba. Claro, pero para llevar ese tren de vida tiene uno que estar preparado psicológicamente. Bueno, o tiene que estar tarado psicológicamente, podemos decir, ¿no? Porque realmente era un hombre, pues, que vivía la vida para disfrutarla, tenía una concepción de la vida totalmente superficial. Él comete actos, pero no piensa en las consecuencias. Exactamente, es propio psicópata. El psicópata piensa solo en el momento. En el fondo era un hedonista. Éticamente era cubría todo el marco que el hedonismo puede ofrecer. Él no vivía más que para su puro placer. Y todo aquello que le produjera placer estaba bien hecho, y lo que no fuera de su gusto y no le produjera placer estaba en contra de su conducta. Exactamente. Una de las características del psicópata es esta imposibilidad de ponerse en el lugar del otro. El psicópata solamente vive para él, para sí mismo, es narcisista, se adora a sí mismo y vive simplemente para su puro placer. Los demás son instrumentos para llegar a su disfrute, para que él disfrute, ¿no? O sea, las personas no son seres humanos para él, sino que son simples objetos que son utilizados para él, pues para pasárselo bien. Bien, pues empezamos ya y empiezo contigo, Salvador. El móvil del crimen, que es el empeño de la joya de brillantes en la casa Husfer y una carta con detalles personales. Cuéntanos. Sí, el hecho en sí, en una de sus aventuras, él conoce a una chica inglesa casada que había venido, pues posiblemente a descansar. El marido se había quedado en el viaje en Lyon, ¿no? Y ella, pues, se había llegado hasta Madrid. Y en Madrid, en una de sus salidas o lo que sea, le presentan a Jarabo. Él se enamora perdidamente y parece ser que ella también se enamora de él. Sí, porque parece ser que el matrimonio de ella hacía aguas. Sí, no debía de estar muy bien, pero al fin y al cabo, luego después incluso el marido la reclama, ¿no? O sea que en definitiva estarían, yo creo que separados, dándose un tiempo, esto que se llama la pausa de la pareja, que no llega a estar en condiciones aceptables, ¿no? Y en esa pausa ella empieza a salir con él, ella se vuelve locamente enamorada de él y viven un romance de verano, pues de ensueño, de entre orgías, orgías privadas y orgías además de consumo de alcohol, de salidas, de fiestas, de etcétera, etcétera, etcétera. Y llega el momento en que no tienen un duro y cuando llega el invierno esta mujer pues se coge una enfermedad, parece ser que muy cercana a la neumonía, alguien diagnosticó eso en aquel momento. Y entonces necesita, para seguir gastando y para pagar alguna cosa, empeña una joya que ella tenía, que era un anillo de brillantes. Y lo lleva pues al sitio donde normalmente llevaba sus cosas a empeñar, que era un comercio que estaba ahí en la calle Alcalde Baranda, Sánchez Baranda, y se llamaba Jufer. Ahí pues lleva la joya podía estar valorada en aquella época en superior a las 300.000 pesetas, ¿no? Y sin embargo solo le ofrecen 4.000 pesetas, que no tenían ni para empezar ni para continuar ninguna de las juergas suyas. Entonces, en aquel momento, viendo al marido que estaba enferma, ella llamaría al marido diciéndole que se encontraba mal, que se encontraba enferma, y el marido viene, la rescata y se la lleva. Ahí se acaba. Fijaros una cosa. Acepta el dar la joya por el valor del 1% de lo que vale realmente, prácticamente. Sí, la empeña ¿sí? Realmente. Sí, estaría valorada en 400 o 500.000 pesetas. Pues hablamos de que le habían dado 4.000 pesetas. Sí, 4.000 pesetas fue el precio que le dieron. Eso es usura también, ¿eh? Sí, bueno, claro, aquella era una casa de pignoración. Aquella era una casa que entonces las casas de empeño abusaban de toda esta serie de situaciones. Y naturalmente, y incluso ponían unos valores luego después de recuperación muy superiores para que pasado un tiempo la joya pasara a poder naturalmente de los pignoractes y en ellos poderla negociar por su cuenta, en fin, en su verdadero precio. Bien, ahí, un momento. Amigo Luis. Sí. ¿qué le hace a una persona aceptar una oferta tan baja? O sea, es la desesperación. Pues yo creo que exactamente la desesperación, porque la mujer le pide la joya inmediatamente, ¿no? Porque, claro, si sí, pero eso será después. Primero viene el empeño. Bueno, sí, que son cuando le dan las 4.000 pesetas por una joya que, según dice Salvador, le dan unas 400.000 o vale unas 500.000 pesetas. Y solo por un 1%. Sí, pues yo creo que es esto, que necesita el dinero urgentemente. Necesita, pues, para poder estar con esta mujer. Y él seguramente, como está acostumbrado a que su familia le soluciona todos sus problemas, pues él piensa que fácilmente podrá recuperar este dinero, pues vendiendo propiedades o pidiéndoselo a su madre o a su familia, ¿no? Es decir, que el problema lo dejan para mañana. Hoy la solución es esta. Mañana ya veremos cómo lo vamos a solucionar. Vive el momento. Hoy necesita este dinero, pues empeña la joya, aunque sea por una cantidad mínima, pero mañana ya veremos. Es esta forma de ser el psicópata, ¿no? Esta imprevisión. Sus actos son al momento, instantáneos. Nunca prevén las consecuencias que puede tener para mañana. Se viven al día totalmente, ¿sí? Bien, Salvador, hemos entregado la joya, ¿verdad? En Husfer, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que...? Pues ellos continúan su propia vida y la joya la olvida. La joya la olvida porque Perry se va a su casa, se va con su marido, pero lo que ocurre es que con posterioridad ella le escribe diciendo que el marido echa de menos esa joya, y que, por favor, para no tener problemas de nuevo con su marido y no tenga que sospechar nada, que la recupere y que se la envíe urgentemente. Entonces, él establece contacto con los socios de este comercio, y ellos le dicen que no hay nada que hacer, que efectivamente la joya es de Beryl, y como es ella la única autorizada para poderla recuperar, que no se la pueden entregar a él. Él entonces continúa y en una de los contactos que mantiene le pide y solicita a Beryl una carta en la cual le autorice para demandar la joya. Cuando esto ocurre, él se presenta de nuevo en la casa de Pignoración y le dicen que sí, que bueno, que están de acuerdo, pero que para podérsela llevar tiene que pagar una cantidad de dinero superior a la que le habían dado en aquella época. O sea, si le pidieron, no sé si fueron 4.000, le pidieron 10.000 o 8.000, una cosa de estas. Y él se encuentra naturalmente sin liquidez. Ahí me encuentro yo, Salvador, con dos versiones. La primera es que sí, que lleva el dinero que le habían pedido. Lleva las 4.000. Sí, pero y hay una segunda versión que dice que le piden el doble. Después, nada más llegar. Eso le piden 8.000, efectivamente. Ajá. Y entonces él no puede hacer frente a aquello. Por lo que entonces decide que primero lo han engañado, segundo lo están utilizando, y tercero, él no está dispuesto naturalmente a pasar por una mayor vergüenza y sobre todo al desprecio que le pueden hacer en su propia situación a no disponer de liquidez suficiente para devolver aquello. Aparte de que el tiempo naturalmente acuciaba a esta mujer para poder justificarse ante su marido de que la joya la tenía y la seguía teniendo y que la tenía guardada. Eyes without a face. Salvador, sí que hay que hacer una pequeña corrección. Es que la joya no se la va a pedir ella al momento. Es decir, lo que le han dado por la joya, ella no se lo va a pedir al momento. Se lo va a pedir cuando él casi se ha olvidado de esta mujer. Sí, no, ¿verdad? Se la pide efectivamente. Ella le escribe, ella le escribe diciéndole que necesita la joya para justificar que... Pero que... pasado el tiempo que él ya no se acordaba ni de ella. De no, la no, ella olvidó la joya, como yo te he dicho antes. O sea, él, ella se va, regresa con su marido, se va a Inglaterra y luego después él se olvida de ella, él continúa su vida, él continúa sus juergas y sus cosas y sus líos. De, ya te digo, de hecho, cuando va a cuando lo van a detener, lo detienen y él venía con dos mujeres que con las cuales iba a hacer un trío en un taxi y se para precisamente para recoger el traje. Ey, no me adelantes, por favor, no me no adelantes. Te adelanto nada, no me adelantes la historia. Nada. Luis. Sí. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo que el hombre ya estaba tranquilo, ya se había olvidado de que había dejado una joya que igual pensaba... Fíjate, yo pienso que si él quería hacer negocio y sacar más dinero, podía haber hecho una pequeña inversión, rescatar la joya y luego venderla por más dinero a alguien, a otra persona. Porque el valor inicial de esa joya era un 99% más de lo que le habían dado. Sí, pero de todas maneras parece ser que el Jarabo tuvo un enamoramiento hacia esta mujer. No fue una mujer de las muchas que conoció, sino que era una mujer que fue muy muy significativa para él. Era una mujer que, si vemos la foto, era una mujer muy guapa, y parece ser que él pues tenía mucho interés en quedar bien ante ella. Y, por tanto, prefirió pues mantener una buena relación con esta mujer a la que sentía un profundo afecto antes que pensar en sí mismo y hacer un negocio, ¿no? O sea, que quizás el móvil del crimen podía ser, en este caso, pues, sobre todo, quedar bien ante ella. Quedar bien y bueno, como psicópata que era, pues es capaz de matar por poco dinero. Fue capaz de... Los psicópatas a veces, pues, pueden robar por pequeñas cantidades de dinero. Delante de cualquier frustración... Pero no quiere. Yo lo que noto aquí es que no quiere tampoco. Él solamente quiere para gastar, pero no piensa en invertir para obtener más beneficio, nada, para luego poder gastar. Sí, es que no vio nunca. Él no se le pasa por la cabeza el negocio. Y tampoco creo yo que hubiera un sentimiento de verdad, de enamoramiento hacia ella. Si tomamos el enamoramiento como una situación en la cual la química orgánica y tal se altera de mucha forma... Ahí tenéis un punto diferente. A ver, rebatirlo. Sí, no, el hecho está, yo no lo creo capaz de un sentimiento de este tipo. Bueno, lo único que ocurre juicio, es que él andaba siempre diciendo que era el gran caballero español, ella estaba por encima de todo, estaba por encima del bien y del mal, y claro, aquello podía romper su figura, no la opinión que la gente pudiera tener de él, sino el propio concepto que él podría tener naturalmente de esa caballerosidad, entre comillas, o de esa postura de hombre don Juanesco alrededor de una mujer y demás. Que pasaron un verano de maravilla, consta, y muchos son testigos. El mismo Polnachi había estado saliendo con ellos dos y conocía a Beryl perfectamente y conoció la circunstancia que se cerró entre el tema, y conocieron incluso una bronca famosa que tuvo Jarabo cuando en una de las salidas que fueron a cenar, que Polnachi iba con ellos. Bueno, pues en esta salida ya iba un poco escotada, y al entrar al restaurante el camarero se quedó mirando pues el lugar donde aparecía el inicio de sus senos. Aquello formó, fue suficiente para que Jarabo formara una bronca enorme, apareciera como el gran don Juan defensor delante de esta mujer, de su enamorada, así entre comillas también, y naturalmente creo que llegaron a las manos y tuvieron que separarlos y salir corriendo del restaurante porque venía la policía, pues del escándalo que formaron. O sea, en esa situación, el plasmar naturalmente que hubiera un sentimiento real de Jarabo hacia aquella mujer, yo lo estimo de verdad muy lejano. Yo no creo que este hombre fuese capaz de tener un sentimiento de ese tipo. Ahora, en la historia, en el escenario, queda muy bien. Luis, de forma breve, sí. ¿En qué te basas para decirnos que tú crees que realmente sentía amor por esta señora? Bueno, yo pienso que, como psicópata que era, el afecto que le tenía era un afecto muy superficial, ¿eh? Es decir, un psicópata es casi imposible que ame a alguien, porque solamente se ama a sí mismo, ¿no? De todas maneras, claro, el Jarabo cambiaba continuamente de pareja, y las mujeres para él eran un hecho trivial, Pero lo cierto es que esta relación pues duró más tiempo que las demás mujeres, y precisamente el hecho de que fuera capaz de matar por conseguir esta joya, esto indica pues el hecho de que él realmente quería recomponer un poco los puentes con esta mujer. Tenían cierto significado esta mujer, no era una mujer más como las que había conocido. Ahora bien, decir que esta relación era de enamoramiento auténtico... Espera, Luis, me estás diciendo que mata porque la quiere? Porque es el modo de quererla y de representar, ¿es conseguir la joya y la carta? Yo creo que la quiere de una forma narcisista. En realidad se quiere a sí mismo, claro. Pero quiere demostrar ante los demás también que él es capaz, pues, de recuperar esta joya, de recuperar esta carta, y sobre todo, pues, un poco por la frustración que siente cuando no le quieren devolver la joya, ¿no? En el momento que él se presenta allí y le piden el doble de dinero, pues el psicópata, ante una pequeña frustración, es capaz de explotar. Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que la realidad de no fue una frustración, fue que le tomaron el pelo. Y como tomando el pelo y lo echaron de menos y lo minusvaloraron delante de él, era un caricato, era un cualquiera para ellos, eso es lo que realmente hace que este hombre planee, porque además lo planifica perfectamente, planee naturalmente los hechos que suceden detrás y que va a dar al traste con la vida de ellos dos y sus familiares, ¿eh? O sea que sí. En realidad es que le tomaron el número cambiado, como se suele decir, vamos. Sí, o sea, para ti digamos que el móvil sería sobre todo narcisismo, ¿no? Bien. El hecho de sentirse ridículo, el atentar contra su honor, su dignidad, él está acostumbrado a que el mundo era suyo, y el momento que alguien le pone una pequeña corta prisa, pues en este momento explota. Bien, amigos, aquí, sí. El sábado 19 de julio de 1958, pasadas las 9 de la noche, se dirige no a la tienda como había quedado, sino al domicilio de Emilio el prestamista en la calle López de Rueda 57, cuarto exterior izquierda. Uh-huh. Empezamos. Salvador, ¿con qué intenciones y cómo él intenta no dejar huellas? ¿Cómo lo va haciendo? Pues imagínate. Él, en el juicio se habla de que su abogado exponen además que todo fue fruto naturalmente de un momento ofuscado, de una ofuscación y en la que, que él empuja a cometer estos actos. No, él lo planifica perfectamente y además lo planifica al minuto. Él se presenta en la casa a sabiendas de que allí tenía que estar ya este hombre. Él se planifica, entra, llega, llama a la casa, pero fíjate que llama, se sube al ascensor y hace todo con el cuidado de que no aparezca ningún tipo de huellas. Incluso se hablaba de que empleó sus nudillos, aparece en la prensa de entonces, que empleó sus nudillos y que incluso él confiesa haber apretado el botón del timbre de la casa con la uña del pulgar. Le abre una chica, que es una doncella, que es una sirvienta que tenían en la casa. Y la chica le dice que don Emilio no ha llegado todavía, que espere un momentito porque se hace pasar por un amigo. Lo pasa al salón y poco tiempo después llega efectivamente este señor. De momento que pasa, él precisamente antes de nada se había preocupado de quitar de en medio un posible testigo y alguien que pudiera avisar a este hombre de que él ya estaba allí, que es la chica. La lleva a la chica, le tapa la boca, se la lleva a la cocina, esta había estado preparando la cena. Aquí Salvador, hay dos versiones. Dije. La primera es que le abre la criada y la acompaña hasta donde el dueño, donde se encuentra el dueño de la casa. Sí. Eso es. Y donde está el dueño de la casa, donde ya se encuentra en casa. No. Él no está allí. O que está sola. Ella está sola. Y entonces él le tapa la boca, la lleva a la cocina y con un cuchillo que ella había estado cortando judías, precisamente, con ese cuchillo le traspasa el corazón. La deja allí en la cama, la tapa y se marcha y se sienta a esperar a que llegue el dueño de la casa. Cuando llega el dueño de la casa, él aparece por detrás porque al dueño le parece raro que no estuviera la chica, pero naturalmente tampoco la llama, tal, creo que se llamaba Paulina, la llama y no responde, y este hombre se dirige al servicio. En ese momento por detrás le ataca Jarabo, le baja de un tirón la chaqueta por detrás para dejarle los brazos inmóviles, que no podía, imposibilitados a defensa, y por detrás con una FN del 775 que tenía encima, que había adquirido haciéndose pasar como un teniente coronel de la Guardia Civil, se había adquirido así a escondidas a una persona, y como él le dijo que era un coleccionista de armas, y efectivamente el hombre se la vendió. Bueno, pues con esta pistola le da un tiro en la nuca y lo mata. Lo deja allí, en el mismo servicio donde este hombre pues fue a hacer sus necesidades. Y ojo, y aquí sí que quiero preguntarle a Luis. Luis, sí. Dos cadáveres y se queda en casa esperando a que llegue la mujer de la casa con una copa en la mano, sentado, tranquilamente. Sí, tengo un trago, sí. Se pega un trago. Se va al salón y pilla, sí, sí, y sí. Creo que pilla algo de ibéricos. Sí, sí. O que intenta encontrar algo, porque sí es cierto que una vez que ha cometido el segundo crimen, se pone a rebuscar, él está buscando los objetos, que es la carta, supongo, y se pone a rebuscar y no encuentra nada. Aún así se dice que lo que este hombre, la víctima, tenía en el bolsillo, eso también se lo había quitado. Sí, sí, esto demuestra su frialdad, la frialdad, su falta de sentimientos de culpa, su falta de miedo, su falta de angustia. Normalmente el psicópata es la persona pues que es muy frío, ¿no? Y no se conmueve por nadie. Lo normal es que alguien que ha matado a alguien, que ha visto sangre, que ha visto sufrimiento, pues que esté alterado, ¿no? Pero él no, él se entretiene pues en borrar las pistas, en buscar lo que encuentra, e incluso pues sustrae objetos de la casa, ¿no? Sustrae dinero del bolsillo de la propia víctima. Con tranquilidad, como si no tiene conciencia de lo que ha llegado a hacer, ¿no? Exactamente, esta falta, podemos decir, de autocrítica, hay, ¿no? Hay un detalle, que es cuando mata a la criada, que incluso la clava el cuchillo con el que está cortando ahí, y la clava por encima de una crucecita y se la mete hacia adentro. No sé si eso es verdad o no. Puede ser. Esto es un acto casi sádico, ¿no? Esto. Al clavarle lo que es el pequeño cuchillo, la mete lo que es el colgante también hacia adentro, hacia el corazón. Sí, esto puede ser una cosa un poco fetichista, un poco sádico, ¿no? Incluso puede incluso llegar a hacer pensar que incluso disfrutaba, ¿no? Disfrutaba, como suele ser los psicópatas. Los psicópatas disfrutan haciendo daño a los demás, ¿no? Y entonces, contemplando estos actos, pueden llegar a disfrutar. Bien, pues Salvador, nos imaginamos, está sentado en casa con su copa en la mano y de repente parece que se mueve el bombín de la puerta de entrada. Antes se cambia de camisa, porque cuando le pegas a un tiro a bocajarro, un tiro en la nuca, lo que te salpica la sangre, te salpica, si es en la cabeza, pues naturalmente te salpica masa cerebral que puede salir por ahí y demás. Entonces, esto le mancha la cabeza. Incluso él se dedica a poner toallas en el suelo porque la sangre que salía naturalmente del cadáver era importante, y lo que hace es casi recogerla, dejarla a un sitio para que las toallas lo empapen. Pero él se ve que la camisa la tiene manchada. Pues aquí este dato me lo estás cambiando, porque en la serie de La huella del crimen, uno de los motivos por lo que la mujer le descubre es porque lleva manchas de sangre en la camisa. No, o sea, que sigue la mujer le descubre porque la mujer primero entra con miedo, porque la disculpa que él da, a pesar de ser casi magistral, naturalmente, porque él, cuando llega la mujer y ve a este hombre raro, y la mujer abre con sus llaves, porque nadie le puede abrir, ni la criada ni el marido. Y como venía del hospital de asistir a su hermana, y ya era tarde, sobre las 11 de la noche, pues emplea sus llaves y entra. Al entrar, este se la presenta, y se presenta y dice: señora, no se preocupe, soy inspector de Hacienda, hemos venido precisamente para hacer unas inspecciones, y su marido y la chica han sido detenidos y lo han llevado precisamente a la comisaría dos compañeros míos. Así que tal, y mientras tanto la mujer, claro, ante esa sospecha, la sorpresa que para ella significa aquello y demás, parece ser, pero y eso no lo cuenta nadie porque no hay ningún testigo, porque la mujer luego después cae naturalmente con otro tío que le da a él. O sea, ella lo que hace es que no se cree lo que le está diciendo. Al principio creo que sí. Sí, el problema es que con tanta palabrería, le parece a ella rara, todo esto un poco extraño. Que fuera, y sobre todo la fecha que era un sábado por la noche, etcétera, etcétera. Claro. Y ella dicen que fue posiblemente un comentario incluso del propio este, pero no, él va y se cambia de camisa. En el momento que para no presentarse con la camisa manchada de sangre, él va y se cambia de camisa y se pone una del muerto. Vale, entonces, o sea, se pone una camisa limpia. Eso, y con la camisa limpia recibe a la señora. La respuesta, o sea, esta respuesta que yo creo que él la podría haber pensado, etcétera, pero la respuesta es magistral. Yo me paro a analizar esa respuesta y me pongo en la situación que podría ser. A una mujer le dicen: oiga, su marido ha sido... Una mujer que sabe los negocios que tiene su marido, una mujer que sabe de los trapicheos que su marido hace en su negocio, etcétera, etcétera, no le tenía que extrañar mucho, notablemente, que un inspector de policía, en virtud de una demanda de un inspector de Hacienda, se lo hubieran llevado a comisaría para charlar con ellos. Y además este le da seguridad y dice: usted no se preocupa, están los dos, esto no se preocupe, señora, porque están los dos perfectamente bien, y naturalmente vendrán una vez que le tomen declaración. Thank you. Luis, sí. ¿Qué te parece ese poder de... pues de persuasión? Sí, porque... Bueno, es que el psicópata tiene lo que se llama una máscara, ¿no? O sea, es una persona capaz de seducir al otro, de mostrarse de una forma amable, de una forma, pues, cariñosa, de mostrarse ingenioso. Entonces, no es de extrañar que, pues, el Jarabo, pues, se mostrara, pues, realmente como una persona muy amable, un inspector de Hacienda, o la faceta que él quisiera, ¿no? Esta máscara le puede hacer presentarse como la persona más tierna y luego cambiarse de máscara y pasar a ser la persona más agresiva. ¿Trastorno bipolar? No, más que bipolar es digamos, una doble forma de ser, ¿eh? Una doble personalidad, ¿eh? Puede pasar de ser muy bondadoso a ser muy agresivo. Pero de una forma controlada, ¿verdad? Sí, exactamente. A diferencia del trastorno bipolar, que no lo pueden controlar, aquí lo controla y pone la máscara que él quiere en cada momento. Exactamente, de una forma fría y calculada. Es una persona altamente inteligente. Altamente inteligente. Lo que pasa es que, claro, estas conversaciones, las conversaciones que hubieron cuando él entró en la casa, esto es difícil de poder saber, porque, claro, todos los testigos están muertos, ¿no? Nadie pudo en el juicio explicar qué es lo que pasó realmente, ¿no? Incluso en la película... hay una recreación que se ve unos fuegos artificiales y se ve que él aprovecha disparar cada vez que explotan los fuegos artificiales. Que parece ser que era verdad, que en aquellas fechas pues eran las fiestas de aquella zona de Madrid, ¿no? Sí, efectivamente, Luis, era la fiesta. Sí, pero es que él no aprovecha porque él no escoge el momento de los fuegos artificiales. Porque él tiene, lo que pasa que es que los fuegos artificiales que de las ferias que se celebraban en aquella barriada, en aquel entonces, pues le ayudan a él a que naturalmente el disparo no se oiga. Exactamente, sí, se dan la película, pues que quedan solapados con la explosión de los fuegos artificiales el disparo, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, no existían esos fuegos artificiales cuando él entra por primera vez en la casa y a la criada le pudo pegar un tiro de cerca y se acabó la cuestión. Y en cambio, le tapa la boca y se la lleva a la cocina y la asesina en la cocina. Exactamente. Y además, los vecinos no se enteraron, no hubo ninguna queja por parte de los vecinos, precisamente porque debía ser cierto, debía ser que él aprovechó la explosión de los fuegos artificiales para disparar. Eso es, pero primero, adelantarnos, bueno, ir un poquito hacia atrás. Porque cuando ella descubre esa mentira, ella se va hacia el dormitorio o llaman a la puerta para recoger la basura. Ella corre hacia el dormitorio. Sí, pero el que recoge la basura en la película aparece también. Una persona que llama a la puerta para recoger la basura. Sí. Que es cuando él se esconde. Sí, pero en realidad, es en realidad de la película no corresponde tampoco a todos los hechos. Es que claro, no sabemos qué pasó allí. Luis lleva razón cuando dice que los hechos que aparecen en la película mucho tienen que ser ficción y tienen que ser naturalmente adaptados a las circunstancias. Entonces, de aquel para vosotros, ¿cómo es que, por qué es descubierto? ¿Por qué? ¿Cómo que si por no, qué si no lleva, si él no lleva sangre en la camisa, qué es lo que la película dice? No, ahí le quiere la mujer, no sospecha, y la mujer lo que busca es un refugio en el dormitorio. Porque además, cuando este entra detrás, la mujer es la que le chilla y le dice que cuidado con su, que tiene, que está embarazada y tal. Y en realidad, él cuando está declarando en la comisaría, dice que desconocía por completo el embarazo de la mujer. Que ese es un punto muy álgido, además, para que va en su contra, precisamente por cuando la gente se entera de que mató a todo el mundo y a la mujer embarazada de 3 o 4 meses que estaba. Bueno, entonces ella la mata en su dormitorio, intenta simular una agresión sexual. Eso después. Pero no, la agresión sexual no la disimula con ella, ¿eh? No. Lo que él intenta luego después es construirse un nuevo escenario del crimen. Y porque entonces él, lo que él hace se queda, es manipular toda la escena. Él se queda toda la noche en casa porque han cerrado el portal. Sí, el portero se ha ido. Esto es un fallo que él no sabía que pasaría esto, ¿no? El portero justo cuando se va, pues cierra el portal de la calle. Entonces él se queda toda la noche durmiendo. Imaginemos, tenía una sangre fría que hay que tener para quedarse toda una noche durmiendo con todos los cadáveres ahí. Pero él se queda toda la noche durmiendo porque tiene que hacer tiempo. Y además tiene que modificar la escena del crimen, y eso no le lleva ni medio minuto ni 3 minutos, sino que incluso él hace una simulación de una mediana juerga que se ha podido pasar, incluso se pinta los labios y con sus labios mancha de carmín vasos, pone aquello en condiciones, y es a la criada a la que le destroza el sujetador y le rompe las bragas para que la primera impresión que se tenga al verla tendida con las piernas abiertas y en esa situación piensen que ha sido una violación. Bien, amigos, nos quedan 10 minutos. A ver cómo lo distribuimos para hablar de la siguiente víctima y hablar de la ejecución en el patíbulo, porque eso también hay que mencionarlo. Hace todo esto y al día siguiente, ¿qué es lo que pasa? Se va. se va de allí y se va a un cine. Se va, es un domingo, esto era un sábado por la noche. Es un domingo, domingo. Y entonces le dice, llama al Félix, no estaba, está su pareja, y le dice que irá el lunes a verle. Que no pude ir el sábado y que iría el lunes. Félix es el socio de Emilio en lo que es la tienda de empeños. En la tienda de pinografía, sí. Muy bien, entonces el domingo todo es, lo pasa en la pensión, creo que va al cine, y luego por la noche se dedica a pasear con esta... No, esa noche no, sería la noche siguiente. La noche creo, entonces tendrá que dormir esa noche. Esa noche creo que la pasa en la pensión. La pensión. Creo que la pasa en la pensión, y muy tempranito coge el camino hacia el negocio. Y ahí comete el siguiente asesinato. ¿Cómo lo hace? Pues espera a que llegue Félix. O sea, él entra, porque tiene las llaves del otro, entra allí dentro y se queda a oscuras, no lo enciende luces, no enciende nada, y espera a que llegue Félix, que llega sobre las 9:30, 10:45. No hace más que entrar, y ese es el error de él. No hace más que entrar, le cerraja un tiro. Entonces, una vez que está allí, él ya tranquilo y demás, se lleva unos trajes suyos que había allí, cambia de traje porque se lo había vuelto a manchar todo de sangre, ¿eh? Y se pone uno de los justo de los suyos que estaban ignorados. ¿Qué obsesión, Luis? ¿Qué obsesión? En la elegancia. Por la elegancia. Hasta el extremo, y me adelanto un poco, hasta el extremo de que él, cuando lo condenan a muerte y ya sabe que lo van a condenar a garrote vil, él dice que la ocasión bien merece el estreno de un traje. Y la familia, que ya estaba aquí atendiéndolo, la familia le compra un traje nuevo, y le pone su corbata adecuada a la del traje, que él no estuvo de acuerdo con esa corbata porque el color decía que no le iba bien. Era un traje de color gris marengo. Bien, él lleva la ropa... como está de sangre, la lleva a una lavandería. A una tintorería. La tintorería que normalmente él solía llevar. Tintorería que la solía acudir. Uh-huh. Y aquí es el gran fallo que hizo. Es el error. Quizás si no hubiera ido a la tintorería, quizás no lo hubieran descubierto, ¿no? Pero esto realmente lo que decimos, que siempre un asesino siempre comete un error, ¿no? Entonces, claro, lógicamente la policía, pues cuando hubo un crimen en aquel barrio, pues investigó todas tintorerías prácticamente, ¿no? No fue así. Y eso sí que lo conozco yo de fondo. A ver esa corrección. Verá, él se encarga del crimen, entonces, el que era uno considerado de los más famosos investigadores de criminalistas que había en la policía española, don Antonio Viqueira. Fue profesor mío de investigación y criminología. Bueno, pues don Antonio conocía el gran poder de la información a tiempo, y este hombre se había dedicado durante muchísimo tiempo a crear una red de información, nada más y nada menos que a la base de todos los serenos que había en Madrid. O sea, este hombre recibía el periódico diario, no tenía más que decir, levantar un teléfono, ir a cualquier sitio y ese mismo le decía, oiga, quiero saber, y don Antonio, aquí estuvo fulanito, entró tal pensión menganito, Zetanito vino con una prostituta y se acostó con ella en la pensión tal, etcétera. O sea, todo lo que ocurría por la noche, el señor Viqueira no tenía más que tirar de teléfono. O sea que era una red de información magnífica. Entonces, a través de esa red de información, uno de los serenos se entera. Claro, naturalmente, cuando se descubren los cadáveres, ¿verdad? La noticia corrió como la pólvora, y aquello fue naturalmente espantoso. Y los dueños de la tintorería empezaron a sospechar del traje manchado de sangre que le había llevado el señor Jarabo. Sin embargo, en la tesis que se defiende, bueno, lo que yo he encontrado en internet y diferentes temas, es que ya se sabe que tiene que ser un cliente de la misma casa de empeños. Pero ponte a buscar quién. No se lleva por ahí. No le costó... La investigación se hizo muy a fondo y sin datos aparentes, porque naturalmente lo primero que se piensan es que hay una represalia, pero no se cuadra de que esa represalia naturalmente sea tan importante como para que lleve a ir a matar a la mujer y a la criada de uno de los dueños del negocio. Quizá la cuestión se podía dirimir directamente entre los propietarios del negocio, los dos socios, y la persona que subiera naturalmente, que tuviera ese problema con ellos, pero nunca en el domicilio de uno, ni tampoco en la intención que hubo también de poder atraer a la mujer del otro, porque la planificación de Jarabo era atraerse a la pareja de Félix y matarla también allí dentro del negocio, para que nadie pudiera hablar del señor Morris. Pero además Jarabo comete un error. Cuando la llama por teléfono dice, soy el señor Morris, dígale que le ha llamado el señor Morris. Y claro, Morris era uno de sus nombres. Espera, cuando dices la pareja de Félix, ¿te refieres a la mujer del socio? Sí, no era su mujer, era una de una pareja de hecho. ¿Y también quería algo con ella? No, él lo que quería es que nadie pudiera delatarlo. Ah, o sea que también iba a ir a por ella. Claro, sí, sí, el que hizo, él la citó para que fuera, hizo dos o tres llamadas, y una de ellas Viqueira estaba presente. Y entonces es cuando Viqueira relaciona inmediatamente a Morris con la persona y con lo que había ocurrido allí. ¿Por una llamada telefónica? Sí, sí, por una llamada. Y ya Viqueira tenía la noticia de que efectivamente un señor conocido por Amorris, por Jarabo, había dejado el traje manchado de sangre. Se lo habían comunicado los hermanos propietarios de la tintorería a un sereno. Y el sereno le faltó el tiempo para decir, don Antonio, aquí pasa esto. Y ya el señor Viqueira tenía el caso en la mano, inmediatamente en la mano. Tengo dos puntos claros. Es decir, por un lado la tintorería, bien. Por otro lado, la llamada telefónica. ¿Y qué pinta el sereno ahora entonces? El sereno es el que sirve de transmisor de la noticia de los dueños de la tintorería a la policía. Ah, porque o sea, no llaman directamente de información de don Antonio. ¿No llaman directamente la tintorería a la policía? La tintorería hace un comentario con uno de los serenos. Ah, vale. Aquí tenemos un traje de un tío que nos ha traído sangre que se llama Morris, no sé qué y tal. El sereno, ni corto ni perezoso, llama a don Antonio. Aquí ha pasado esto en la tintorería tal, de la calle Orense. Ahí ante un tío que llevó un traje manchado de sangre que dijo había sido una pelea con unos americanos. Y que no sé cuánto y tal. Y claro, don Antonio Viqueira, con todos los antecedentes que ya tenía, con el nombre conocido del señor Morris, con los que había llamado, y encima este detalle, don Antonio tiene ya en la mano el caso resuelto. Bueno, es detenido, ¿verdad? Y nada. Inmediatamente ordena su detención y van a buscarlo como sea, a muerte, vamos. Intentar acabármelo en 5 minutos. Solo nos queda 5 minutos. Desde la detención hasta la ejecución, porque creo que también, como estábamos diciendo antes, el garrote vil fue mal utilizado. El garrote vil. Venga, 5 minutos. Yo te cuento lo del garrote vil y Luis que te cuente el resto. Vale, pues cuéntanos. ¿Cómo sí, lo de garrote vil es que el verdugo, efectivamente, pues había preparado la máquina. Para hacerle, tú sabes cómo funciona, es una vuelta de tuerca en el que hay un desarrollo superior y hay un pincho que se metía precisamente en las vértebras y penetraba dentro de lo que era las cervicales y el cerebro. Bueno, pues aquello causaba la muerte instantánea. Bueno, pues como era bastante corpulento y tenía un cuello muy fuerte y además llevaba el traje y la corbata, todo lo que lo había preparado en cuanto a anchura y cosas de estas de cuello no le sirvió mucho. Y entonces el pincho lo que hacía el papel de introductor del pincho dentro no le llegaba hasta el extremo de que con una sola vuelta de tuerca aquello pudiera causar la muerte. Tuvo que dar 2 vueltas y además volver a insistir porque no entraba dentro de las cervicales y causaba la muerte de este hombre. Hasta tal extremo que duró 20 minutos aproximadamente en agonía hasta que ya pudieron ejecutarlo totalmente. Y aquello sirvió para que no se volviera a utilizar más el garrote vil como útil para poder matar a la gente. Qué tortura, ¿no? Sí, de todas maneras, bueno, claro, el garrote vil, si estaba bien utilizado, producía muerte instantánea, ¿no? Claro, el garrote vil lo que produce es sección de la médula espinal. Efectivamente. Cuando hay una sección de la médula espinal, si se aplica bien hecho, con un verdugo experimentado, pues la muerte es instantánea. Lo que pasa es que, claro, si se aplica mal, si no hay suficiente presión, o es una persona de complexión muy, muy gruesa del cuello, como sería el caso de Jarabo, claro, esta persona pues seguramente moriría de asfixia, no moriría de sección medular, sino que moriría de asfixia. Lo que pasa es que me gustaría hacer una precisión, ¿no? Sí. Lo que decís que nadie más murió del garrote vil, yo creo que fue Puchantik, después, posteriormente. El último, sí. El último, es decir, después del Jarabo, se ejecutó en la Modego de Barcelona a Puchantik, que recordaréis que también, también es que el caso de Puig le tenemos para la semana que viene. Bien, sí. Porque ya he hablado, pero también fue chapucero. También fue chapucero, sí, porque el garrote vil, aunque es una forma de ejecución que no puede causar nada de dolor si se hace bien, pero los verdugos que había entonces estaban poco preparados. Y además se utilizaba muy pocas veces el garrote vil, se mataba muy poca gente, cada año moría una persona o dos en toda España, ¿no? Y entonces no estaban preparados para hacerlo bien, ¿no? Y ciertamente a raíz de Puchantik fue cuando se acabó el garrote vil y se hubo se otro caso con él, el alemán este, Chase también fue ejecutado el mismo día. Exactamente. Es que yo estoy intentando juntar los dos casos para la semana que viene. Sí. De dos modos, ¿cómo lleváis el tema de los verdugos? Bueno, Los verdugos, ve que había, hay una película muy bonita que se llama Verdugo. Ah, sí. Es magnífica, magnífica. ¿Verdad que esa sí? Película. Que, bueno, explica que había tres plazas de en España de verdugo. Había uno en Sevilla, creo, uh-huh. otro en Madrid y otro en Barcelona, me parece. Había tres plazas. En Badajoz vivía uno. En Badajoz. Creo que no sé si se habrá muerto aún sí. o vive todavía. Y era el verdugo que vivía en Badajoz. Y el que fue a precisamente la ejecución de Jarabo fue el de Badajoz. Sí. Y este hombre, además, ellos no disponían en su totalidad de todo el mecanismo. Tenían que montarlo. O sea que sí. Eso iba por separado. Venía además, unas piezas llegaban por un sitio y el verdugo la llevaba por otro. El verdugo era un funcionario de prisiones. Sí, era un funcionario público. ¿Eh? El verdugo era una plaza que se cubría por oposición. ¿Eh? ¿Me preparáis algo de esto para septiembre? De acuerdo, sí. O estoy abusando. De verdugos, solamente de verdugos. Solo de verdugos. Vale. O estoy abusando de vuestra confianza. No, al contrario. Y el garrote vil, ¿sabéis por qué se llama garrote vil? Porque había dos tipos de garrote en España. ¿Eh? El garrote lo instauró Fernando VII. Sí. Entonces, el que era noble, pues en el garrote colgaban los escudos nobiliarios, se colgaba. ¿Eh? Pero entonces, como esto era una discriminación entre pobres y ricos, al final, no sé exactamente qué rey fue, pero hubo una disposición que dijo que a partir de entonces todos los garrotes iban a ser iguales para todo el mundo, sin escudo. Eso como el palo pelado y nada más. Como una democracia, vamos. Exactamente, democracia del garrote. Y entonces era vil porque tanto si uno era de la nobleza como uh-huh. si era de la más baja sociedad, pues era un palo y nada más, sin ningún escudo. Lo siento, pero el tiempo apremia y sí, tenemos que entrar... Solamente os digo una cosa. Sí. Yo solo creo que, fíjate, que en el garrote vil faltó precisamente la moneda o el dinero que se le daba al verdugo en la época de las ejecuciones con el hacha, para que fuera un solo tajo y el hacha cayera de un solo corte y no le tuviera que dar dos o tres golpes. Entonces, a los del garrote vil no le daban ese dinero. Me da pena tener que cortaros, de verdad, porque considero que esto es apasionante, espero que os haya gustado. En septiembre lo tenemos pendiente, ¿eh? Muy bien. Si os parece bien. Y de esta forma, amigos, llegamos al final de la edición número 69 de En Primera Clase, esperando que haya sido de vuestro agrado. Hasta la próxima.